y para todas las solitas, yo le doy, yo le doy. ¿Y vos, Pichu? Espero que mi sangre es un veneno. Hace tanto no me besas que hoy me tiro de cabeza. Hace un tiempo que te pido el amor hagas conmigo. Eres mi mejor antojo. Si no vienes yo me enojo. Y todo el mundo dice: ayúdame a sacar el fuego que tiene este cuerpo. Ayúdame a enfriar y el corazón ya no lo siento. Ayúdame a curar que de ansiedad estoy enfermo. Qué loco de esperar, de pie vivir al mismo infierno. Hace tanto que te espero que mi sangre es un veneno. Y si lo hacemos, Andy, yo le doy. ¿Y vos? Ay, hace tanto que te espero. Tengo las ganas por el suelo. Hace tanto no me pruebas que he aprendido formas nuevas. Que me muero por mostrarte. Si me dejas enseñarte, es mi cuerpo sobre el tuyo. Vas a verlo hago de luz. Ayúdame a sacar el fuego que tiene este cuerpo. Ayúdame a enfriar si el corazón ya no lo siento. Ayúdame a curar que de ansiedad estoy enfermo. Qué loco de esperar, de pie a vivir al mismo infierno. Hace tanto que te espero, que mi sangre es un veneno.